En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de programa, nos va a visitar dentro de unos minutos un gran historiador, Adrián Goldsworthy. Acaba de venir desde el Reino Unido a presentar su nuevo trabajo, su nueva investigación, su nueva obra, Marco Antonio y Cleopatra. Una historia fascinante que ha investigado uno de los mejores estudiosos sobre la historia de Roma que existen en el mundo. Dentro de unos minutos en La Rosa de los Vientos, Adrián Goldsworthy. También el Gabinete de Curiosidades. ¿A las ratas les encanta comer queso? Nos responderá a esa cuestión y a otras curiosidades similares Silvia Casasola. Y ya aquí con nosotros, en unos instantes estamos con él en sus historias a Zona Cero, Maldiciones Medievales. Esta noche, Jesús Callejo. Pero tenemos que recordar todavía el resultado de la encuesta de la pasada semana. Recordamos la pregunta. ¿Crees que deben vigilarse las redes sociales para evitar que se cometan delitos? El 68% de nuestros oyentes opinan que sí. Así que 7 de cada 10 opinan que deben vigilarse las redes sociales. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Por supuesto, con Jesús Callejo. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Pues aquí estamos. Para hablar de maldiciones medievales. Maldiciones, fíjate. Claro. Que tanta historia pelopúntica al final nos tiene que llevar al mundo de las maldiciones. Ya hemos hablado de libros malditos, de músicas malditas, pues cómo no, alguna que otra maldición, y las hemos simplificado diciendo que son medievales, porque si utilizamos toda la historia y todas las maldiciones que se han lanzado unos a otros, y descartando excomuniones, que también sería para hacer otro apartado y otra historia, pero maldiciones hay unas cuantas y algunas muy jugosas que se dieron en la Edad Media. Yo tengo aquí ya un baúl lleno de amuletos con tanta maldición y malditos, Dios, esto no puede ser. Sí, pero fíjate, hay que ponernos un poco en el contexto de la Edad Media. Ahora nos puede sonar un poco de chiste, ¿no?, las maldiciones. ¿Por qué? Porque pensamos que es algo del pasado, es algo que formaba parte de supersticiones. Pero la Edad Media, la superstición, las creencias y muchas veces la fe del carbonero era algo que se llevaba muchísimo. Entonces se creía perfectamente las maldiciones y se pensaba que cuando un brujo, un hechicero, lanzaba una maldición, se iba a cumplir. Por eso proliferaron tanto los grimorios, los libros de hechizos. O sea que dentro de ese contexto, la maldición se pensaba que se iba a cumplir porque en el fondo era un castigo divino a algo que se había hecho mal y por lo tanto las consecuencias eran negativas. Aunque también en la Edad Media habitualmente se le llama la Edad Oscura también, pero también es un tópico que hay que destacar porque la Edad Media fue larguísima. Hombre, además ya sabéis que yo tengo un libro que se llama Secretos Medievales donde precisamente intento sobre eliminar... Sobre el que pronto hay noticias. Exacto, exacto. Donde intento eliminar ese carácter peyorativo, oscurantista, de retraso cultural que tuvo la Edad Media. Hombre, estamos hablando de 1000 años. Evidentemente pasaron muchísimas cosas. Es una época de pestes bubónicas, de cruzadas, de reconquistas, pero también hubo adelantos, hubo inventos, hubo progresos de todo tipo. Ahí están las famosas catedrales, tanto las románicas como las góticas. Es decir, se podría hacer un sinfín de elementos que generarían una perspectiva de la Edad Media totalmente distinta a la que tenemos. Pero no olvidemos que también es una época donde la Iglesia tuvo mucha fuerza, la Iglesia cristiana en general, ¿no? Es la época de las inquisiciones, sobre todo la Inquisición medieval o la pontificia. Por lo tanto, ya digo que este tipo de maldiciones, de creencias, de elementos que rayaban entre la superstición más ciega y la religiosidad más beata. Entonces, claro, sí que esta es la parte como más oscura, por decirlo así. ¿Por qué? Porque se generaron muchas muertes. Las cruzadas, de hecho, pues es un sinsentido por intentar rescatar unos lugares santos y ahí murieron muchísimas personas, incluso las cruzadas infantiles, porque se pensaban que los niños, al tener, en fin, esa alma más ingenua, Dios estaba de su parte y por lo tanto iban a ganar con más facilidad los lugares santos. Y al final fueron auténticas masacres. Todo eso se puede entender desde esa perspectiva de una credulidad tan exacerbada que se pensaba que Dios estaba de su lado, incluso en muchas de las batallas, por ejemplo, de la Reconquista, se pensaba que Santiago Apóstol o incluso la Virgen pues intervenía directamente para ayudar a las huestes cristianas. Y hay crónicas donde se dice claramente todo esto. Bueno, pues entre muchas de estas crónicas también se hablan de esas maldiciones que por entonces se pensaba que era una especie de ejecución, de ordalía, de juicio divino y que por lo tanto el que la hace la paga. Y ahora contaremos, si queréis, algunos casos que representan muy bien esos ejemplos. Por ejemplo, la de don Rodrigo. Claro, por ejemplo, don Rodrigo. Ya sabéis que don Rodrigo es oficialmente el último rey godo de la monarquía visigótica en España. Digo oficialmente porque luego hubo otros dos. Para ser un auténtico rey godo había que acuñar moneda y los otros dos, uno de ellos por lo menos, pues no llegó nunca a acuñar moneda. Pero bueno, y que estaba algún sobrino por ahí intentando. Exactamente. Sí, estaba, pues el último oficialmente también hubiera sido, sería Ardón, pero nunca llegó a acuñar moneda. Pero cuando llega Rodrigo al poder, cuando él le coronan en el año 710, ya prácticamente empezaron sus problemas. ¿Por qué? Porque el clan Vitiza, que era el anterior rey godo, pues quería poner a su hijo, ¿no?, en el trono, y a Rodrigo no le querían para nada. Así que ya empezó con mal pie, con conjuras. De hecho, la leyenda dice que precisamente ese clan Vitiza, con el obispo Opas, es el que entra en contacto con los bereberes del norte de África para luego invadir la península ibérica en el 711. Bueno, hay una parte de verdad y, por supuesto, pues hay otra parte de leyenda. Pero lo que nos interesa ahora resaltar, todo el periodo visigodo, en concreto de Rodrigo, sería apasionante. Lo que nos interesa resaltar es que había una maldición que tenía que ver con el Palacio de los Cerrojos. El Palacio de los Cerrojos cuenta la leyenda que todo aquel nuevo rey que entraba en posesión de su cargo tenía que poner un nuevo cerrojo en este palacio, supuestamente estaría ubicado en Toledo, y no tenía que entrar en esas posesiones. ¿Por qué? Porque aquel que entrara en ese lugar acarrearía una maldición. Bueno, pues Rodrigo, el tío muy orgulloso, muy chulito él, con mucha arrogancia, quita esos cerrojos y entra en este palacio para ver lo que había. Dice, bueno, mis antepasados no han entrado, pero yo sí entro. Le advirtieron sus consejeros que cuidadín, que había una maldición, pero bueno, él no quiso hacer caso. ¿Y qué es lo que se encuentra dentro de este Palacio de los Cerrojos? Pues lo que se encuentra, y aquí vamos a ciertas crónicas, precisamente de los árabes, que son los que recogen este tipo de testimonios, dice que desoyendo las instancias de sus consejeros, él marcha inmediatamente hacia el palacio, quita todos los candados, y allí vio, aparte de la mesa de Salomón, que como veis sería también para hacer un monográfico largo y tendido, ve un cofre, y dentro de ese cofre un rollo de pergamino. Otras versiones hablan de un tapiz. Y en ese rollo de pergamino hay un texto, y ese texto lo que advierte es de la violación del cofre y de la violación de ese Palacio de los Cerrojos, diciendo que aquellas imágenes que se veía en el manuscrito, que eran ni más ni menos que gente con turbante, es decir, moros, y utiliza la palabra moro, pues que era la correcta, es decir, a la gente que estaba en el norte de África y que son los que realmente invaden la península. Bueno, pues que esas personas que están descritas en ese tapiz o en ese manuscrito son los que van a invadir el reino. Y por lo tanto, esa vulneración del tabú, de esa prohibición, lleva aparejada esa maldición. Y esa maldición es ni más ni menos que perder el reino. Y al perder el reino, como efectivamente ocurrió en 711, prácticamente no le dio tiempo a disfrutar de las mieles, él pierde ya la batalla de Guadalete y además su memoria queda tan diluida en el tiempo que ni siquiera se ha llegado a encontrar su tumba. Es decir, uno de los enigmas medievales e históricos más recurrentes es intentar encontrar la tumba de Rodrigo, igual que la de Almanzor, por ejemplo, otro de los personajes que nunca se ha encontrado. Sí, que decían que incluso que podría estar por Portugal. Claro, en Viseu, hablan, la tumba de don Rodrigo estaría por Viseu, que es uno de los lugares, ¿no? Incluso cerca también de Ciudad Rodrigo, diciendo una de las leyendas que posiblemente Ciudad Rodrigo tuviera que ver con este último monarca godo, lo cual no es verdad para nada, ¿no? Pero bueno, eso es otro tipo de disquisición. Y entonces, cuando esto ocurre, es decir, cuando llegan los bereberes, entran con Tariq, el lugarteniente de Muza, entran por el sur de la península, pues más de uno le dijo a don Rodrigo, ¿ves? Esto te pasa por haber vulnerado ese tabú y esa maldición va a caer sobre ti y además sobre pues todo lo que nos va a ocurrir ahora. Y efectivamente esos 200 años de monarquía visigoda desapareció y su nombre se convirtió en un nombre tabú también, porque ya en ningún momento ninguno de los reyes que hubo posteriores en las monarquías, en los distintos reinos que hubo en España, nadie se llamó Rodrigo porque un Rodrigo fue el que perdió España. Esa fue un poco la leyenda. Que no es el único nombre maldito, el único nombre prohibido que existe. No, exactamente. Siempre es verdad que hay una prohibición de los nombres, ¿os acordáis cuando la princesa Letizia, antes de empezar a tener sus dos criaturas, sus niñas, pues no se sabía si era niño o niña, y entonces dijo que si era niño él quería ponerle Pelayo? Mm-hmm. Bueno, ella es asturiana. Y se armó la de San Quintín. Y se armó la de San Quintín. Entre los nostálgicos de no sé qué. Exacto, sí, pero porque también había una maldición un poco que decían que Pelayo no era el nombre más adecuado para el futuro monarca de España. ¿Y por qué? Bueno, pues hay distintas teorías, pero una de ellas hablaba de que un Pelayo salvaría España y otro acabaría destruyéndola. A ver si tiene un niño y le llama Pelayo. Entonces decía, hombre, no le pongas Pelayo. Lo digo por la monarquía, no por el país. No, ya, me imagino. Pero bueno, el hecho es que la primera niña que tuvo fue Leonor y la segunda fue Sofía de Borbón. Pero bueno, si hay... Y ya durmieron tranquilos, ¿no? Los agoreros. Pero no se sabe si tienen un niño el día de mañana, pues le querrán poner Pelayo. Pero Pelayo... Pero ya no va a ser rey. Y Pelayo además nunca fue rey. Pero aunque naciera un niño del matrimonio de Letizia y del príncipe, ya no sería rey porque... Aunque no se ha hecho el cambio, va a existir ese cambio. La primogénita será la reina futura. Y todo eso, claro, evidentemente. Con lo cual eso ya queda descartado. Pero bueno, sí sabemos ese revuelo por el nombre prohibido. Y es que son nombres que en muchos reinos, en muchas monarquías, nunca se llegan a poner. Eso tiene que ver también, por ejemplo, ya que hemos hablado de Rodrigo, también con las dinastías visigóticas. Es decir, hubo un Alarico, Alarico I, que es el que crea el reino de Tolosa, del de Toulouse. Y bueno, y a partir del 410 es muy victorioso y pues es uno de los que genera uno de los mayores auges dentro de esa monarquía visigoda que luego se instaura en España. Bueno, pues en España hay otro Alarico que muere en la batalla de Buye con las tropas francas de Clodoveo, y ese Alarico II es de alguna forma el que pone fin a ese ciclo, es decir, un ciclo que empieza Alarico I y con la derrota de Alarico II, que muere también allí, pues es como que cayera una maldición y a partir de ese momento ningún otro rey godo se llamó Alarico. O sea, en Portugal a nadie se le ocurrirá poner, si algún día vuelve la monarquía, el nombre de Sebastián, porque hay todo un mito del sebastianismo que estaría esperando ahí el mejor momento para volver a instaurar una especie de monarquía mística, ¿no? Lo mismo que pasaría en Inglaterra con el rey Arturo. O sea, que bueno, que hay una serie de nombres que hay que tener muy en cuenta, la prohibición, ese tabú de que ciertas monarquías nunca van a tener determinados nombres, no, nunca. Pero fíjate que tanto Rodrigo, que era pues el último rey godo, como Pelayo, que supuestamente le tienen como que está asignado al principio de la Reconquista, están muy unidos los dos. Exacto. Y los dos son malditos. Claro, pero no tanto Pelayo, porque ya digo, Pelayo no tiene la mala fama que tiene Rodrigo y tampoco llegó a ser rey. Pero sí esa leyenda de que un Pelayo salvó a España y un Pelayo la va a destruir. Entonces, bueno, pues siempre queda esa parte de superstición como diciendo, bueno, vamos a evitar ese nombre. Y es verdad que ningún rey se ha llamado ni Pelayo ni Rodrigo. Por este tipo de connotaciones, vamos a llamarlas supersticiosas. Pero en cambio en España hay un héroe que también tiene de nombre Rodrigo y por eso hay muchos españoles. Rodrigo Díaz de Vivar, exactamente, pero es el Cid, claro. Claro, pero no tiene nada que ver con reinados ni con monarquías ni nada. Sencillamente pues fue el mejor soldado que hubo, casi mercenario, ¿no? Que hubo en España en el siglo XI. Por cierto, la tizona se ha comprobado que es auténtica. La colada no ha desaparecido totalmente. Y Babieca, su caballo, está enterrado. También está localizada su tumba. O sea que, bueno, al final hay muchos más rastros del Cid que se le puede ver, por cierto, en la Catedral de Burgos. Está enterrado con su esposa, doña Jimena. Sí. Bueno, los restos que quedan, porque al final el Cid pasa como un santo. Hay restos distribuidos por toda Europa. Al final, si se reunieran todos, posiblemente saldrían varios Cid campeador. Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple, cuando desapareció, otra de las maldiciones que nos traes esta noche tiene que ver con él. Sí, es una de las más conocidas, la maldición templaria. Claro, hay que situarnos en una fecha concreta, que es el 18 de marzo de 1314, el día que fue quemado, junto con otro maestre, el maestre de Normandía, que era Geoffrey de Charnay. Bueno, pues en ese islote existente en el río Sena, frente a la Catedral de Notre Dame, cuenta la leyenda, porque aquí no son testimonios históricos, que él se retracta públicamente de todas las acusaciones que se había visto obligado a admitir por la tortura, y luego proclama la inocencia del mismo y de la orden, a pesar de que ya la orden la habían extinguido, y según la leyenda, maldice a los culpables de la conspiración diciendo una frase más o menos como esta: Clemente, y tú también Felipe, es decir, se está refiriendo al Papa y al rey de Francia, traidores a la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios, a ti Clemente antes de 40 días y a ti Felipe dentro de este año. Eso es lo que dicen que dijo Jacques de Molay justo pues cuando las llamas le están chamuscando su carne. Una variante de esta leyenda dice... Vamos, que iba a pensar en eso. Sí, iba a pensar en eso. Estaría él como... Me imagino que lo diría antes de que empezara la mecha. Darme un poquito de agua, que no puedo más. Darme árnica, que esto no lo puedo aguantar. Bueno, una variante de la leyenda dice que la maldición llegaría hasta la 13ª generación del linaje del monarca, que yo creo que ya es mucho llegar. Pero bueno, para que veáis que hay variantes dentro de la propia maldición. El hecho es que el Papa de Aviñón, el Papa Clemente, sí muere un mes y dos días después de las ejecuciones. Él muere el 20 de abril del 1314, con lo cual eso ya empezó a llamar un poco la atención. Y Felipe IV, el hermoso, el rey de Francia, cayó desplomado el 4 de noviembre cuando cazaba en los bosques de Fontainebleau y tres semanas después fallecía, el 29 de noviembre, pues a solo ocho meses de la muerte de Molay. Con lo cual también dijeron, mira, qué casualidad que de alguna forma se cumple la maldición si es que en algún momento fue pronunciada, que eso es mucho decir. Y fíjate, y el rey en ese momento tenía 46 años, o sea que no había ninguna otra circunstancia que presagiara que podía morir a una edad tan temprana. Y la maldición también se extiende a Guillermo de Nogaret, que era el mayordomo del rey, quien formuló las acusaciones y que, bueno, pues parece que a lo largo también de ese año de 1314, él muere envenenado también en extrañas circunstancias y se asoció como una extensión a la maldición diciendo, bueno, pues también el acusador principal, el consejero real, pues también muere de una forma ignominiosa. Lo que sí es cierto, y por eso lo de la variante de hasta la 13ª generación, es que la dinastía de los Capeto, que es a la que pertenecía Felipe IV el Hermoso, desaparecería 14 años después, porque Felipe IV le sucede en el trono sus hijos Luis X, Felipe V y Carlos IV, pero ninguno de los cuales tiene un hijo varón. Por lo tanto, con la muerte de este último se extingue la casa de los Capeto y da inicio a la casa de los o la dinastía de los Valois con Fernando VI. Y esto es lo que se añadió posteriormente como indicio de que, pues mira tú por dónde, la maldición afectó a él, a sus hijos, que no tuvieron descendencia varón, y por lo tanto se acaba ese linaje como el añadido de esa posible maldición. Incluso también, y esto lo desmiento, ¿no?, hablan de la superstición del viernes 13, porque dice que los templarios son capturados un 13 de octubre de 1307, y dice, pues ahí viene lo de la maldición del viernes 13. Pues mentira, porque la maldición del viernes 13 es una maldición anglosajona, ya que estamos hablando de Francia. O sea, que no tiene nada que ver con la captura de los templarios, no tiene nada que ver con la muerte de Jacques de Molay, y sí tiene que ver la maldición o la mala suerte del viernes 13 con la del martes 13, que hay que asociarla con el mundo romano y con la época romana, es decir, con los dioses que había y con los números, que había números fastos y nefastos, ¿no? Pero eso también es otra historia que no hablaremos. Pero nada de que ver con el viernes 13 y con los templarios. Sí, que fue como una justicia divina lo que tuvieron. Claro, se asoció a una justicia divina, efectivamente. Entonces empezó a correr un poco todo ese rumor y dijeron, hombre, qué casualidad que Guillermo de Nogaret, el Papa Clemente y el rey de Francia mueran justo en el mismo año que muere Jacques de Molay y que lanza esa maldición. Entonces, bueno, pues esa maldición se tomó a pies juntillas, a pesar de que históricamente no hay constancia de que formulara esa frase. Fernando IV. Enrique. Fernando IV, que tiene un apodo. Ajá. Pero ese apodo se lo ponen después. Ahora cualquiera que revise cualquier enciclopedia, incluso en Google, pues el rey de Castilla, llamado Fernando IV, verá que se le añade el nombre del emplazado. ¿Por qué el emplazado? Porque tiene que ver con una sentencia de muerte que dictó contra los hermanos Carvajal. Y tiene algo que ver también un poco con lo que hemos dicho de Jacques de Molay y con la maldición templaria. ¿Por qué? Porque a su muerte, hasta ese momento evidentemente no le llamaban el emplazado cuando él vivía, pero a su muerte le llaman el emplazado debido a la maldición que contra él pronunciaron los hermanos Carvajal, que eran caballeros de la Orden de Calatrava, antes de ser despeñados por la Peña de Martos, que está en Jaén, por cierto, un lugar precioso. Les despeña metiéndoles en una jaula, para que veáis un poco lo sádico que eran en aquella época, con pinchos afilados, para que si no morían del golpe, murieran desgarrados como fuera, ¿no? Estaban acusados estos hermanos de la muerte del privado del rey, Juan Alfonso de Benavides. Los hermanos declararon que la muerte del noble había sido en defensa propia y no por asesinato. Así que en el momento de ir a morir, lanzan al aire su deseo de emplazar al rey a una muerte segura cuando pasara un mes en el caso de que ellos fueran realmente inocentes. Es decir, como ya veía que la muerte era inminente, dijeron, si somos inocentes, tú, rey, el rey Fernando IV, vas a morir en el plazo de un mes. Y mira tú por dónde, en efecto, justo 30 días después, el rey Fernando fue encontrado muerto en su cama, estamos hablando del año 1312, dos años antes de la ejecución de Díaz de Molay, y le sucede en el trono su hijo Alfonso XI. Entonces, claro, el hecho de que muriera coincidiendo con un plazo, fíjate, en un mes, justo en un mes, con la maldición que hicieron los hermanos Carvajal, es cuando ya en las crónicas posteriores le añadieron el apodo de Fernando IV el Emplazado. Así que unas cuantas de estas maldiciones consisten en marcar el final, ¿no? Sí, marcas el final. Claro, es como diciendo, si yo soy inocente, o sea, me estás acusando de algo injusto, que es lo que hizo Díaz de Molay. Bueno, el caso de don Rodrigo es diferente, ¿no? Es por vulnerar un tabú del Palacio de los Cerrojos. Pero en el caso de estas dos últimas, es por eso. Es decir, si yo soy inocente, te emplazo a un juicio divino. Es decir, será esa especie de justicia divina, esa ordalía, la que se va a encargar de ti o de vosotros, en fin, de los culpables directos, de que comparezcáis ante ese tribunal de Dios. Y efectivamente, si no se hubiera cumplido, no pasaba nada, porque cuántas maldiciones de estas habrán echado y después la gente se va de rositas. Pero como en estos casos sí dice ese tipo de leyenda que se cumplieron, pues claro, la gente dijo, cuidado, que esto es cierto, que aquí las maldiciones tienen el poder de la palabra, el poder de la invocación, que es en lo que se basan los libros de hechicerías, los grimorios, ¿no? Como el libro de San Cipriano, o fíjate, pues el libro también de Alberto, San Alberto, que sabéis que tiene como dos tipos de tratados que se atribuyen a él, igual que al Papa Honorio, sin ser de ellos, porque siempre los grimorios, para darle credibilidad, se utilizaba el nombre de un personaje que fuera muy famoso, muy prestigioso. De ahí, por ejemplo, que uno de los grimorios se llame Las Clavículas de Salomón, y el Salomón ni se lo comió ni se lo bebió, bastante hizo con el Cantar de los Cantares y algunos otros libros que aparecen en la Biblia. Pero siempre el poder está en el poder de la palabra. Es decir, es como verbalizar un deseo. Y ese deseo, una vez que tú lo conviertes en palabra, pues es que como ratificas. Eso es un poco, en otro término de cosas, y con esto un poco termino lo que sería este apéndice, ¿no? Es la oración. Cuando tú piensas algo, deseas algo con vehemencia, pero además lo verbalizas en una oración, de alguna forma es como que estás sellando aquello que tú crees que te suceda a ti o que suceda a otros. O sea, por lo tanto, el poder de la palabra tiene esos dos efectos, tanto el positivo como el negativo. Cuando es negativo, se llama maldición. Cuando es positivo, se llama oración, porque estás pidiendo algo bueno para ti o para tu familia. Pues te emplazamos para dentro de 2844 años. Y durante todos esos años queremos seguir contando con tus historias. Y que siga la rosa de los vientos, entonces. Claro, pues eso, perfecto. Me quedo con ese emplazamiento porque yo encantado, y además porque basta que lo hayas verbalizado para que ya se cumpla. Acordaros de que hay un principio básico medieval que dice que la energía siga el pensamiento. No lo olvidéis. Muy bien. De los vientos en Onda Cero. Los minutos que pasan de las 2 de la madrugada. Tiempo para el gabinete de curiosidades con Silvia Casasola. Siempre lo hemos visto, lo hemos pensado, pero hoy vamos a descubrir, entre otras cosas, si es verdad eso de que a las ratas les encanta comer queso. Escuchamos a Silvia Casasola en el gabinete de curiosidades. Gabinete de Curiosidades. Muchos de vosotros habéis viajado a la India o tenéis intención de hacerlo. Su exotismo, cultura, atraen como auténticos hipanes. Puede que alguno haya visitado la ciudad de Denshok al noroeste de la India. Allí existe un lugar, el templo de Karni Marta, que por su rareza atrae a la vez que da aversión a los que se acercan a visitarlo. En el templo de Karni Marta residen los sadhus, hombres santos del hinduismo que conviven en armonía con 20.000 ratas. Sí, habéis oído bien, 20.000 ratas. La creencia popular dice que las ratas son las reencarnaciones de Karni Marta y sus seguidores. Los devotos al dios rata acuden a dar alimento y comparten con las ratas su comida. Es más, resulta un auténtico privilegio que te ofrezcan uno de los alimentos que hayan sido tocados por las ratas. Los occidentales, por supuesto, cuando ven tal espectáculo, sienten repulsión y unas ganas locas de huir lo más rápido posible de allí. Y es que, en la cultura occidental, las ratas están consideradas como un animal sucio, peligroso, que roba comida, causa destrozos y, lo que es peor, contagia numerosas enfermedades. Originarias de la India, China, Japón, sudeste asiático, se asentaron en Europa cuando los guerreros regresaron de combatir durante el siglo XIII en las cruzadas. Más tarde, los españoles, en plena conquista de América, cedimos unas pocas en el siglo XVII. La promiscuidad entre la especie y su facilidad en reproducirse hizo el resto. Y eso, que el coito dura solo 2 o 3 segundos. Desde entonces hasta ahora, donde hay humanos, hay ratas. Entre sus habilidades destaca su gran facilidad para moverse en la oscuridad. Prefieren actuar de noche, ya que son algo tímidas. Según los estudios, si ves una rata por el día, significa que en la zona existen otras 19 ocultas. Otras características son su flexibilidad de esqueleto, lo que les permite colarse por cualquier rendija o soportar temperaturas de hasta 30 grados bajo cero, y eso que no les gusta nada el frío. Además, tienen el oído, olfato y gusto muy desarrollado, no tanto la vista, ya que sufren daltonismo. También son buenas nadadoras y no dudan en ponerlo en práctica cuando se ven obligadas. La frase hecha «las ratas son las primeras en abandonar el barco» tiene un origen literal, ya que cuando un barco zozobra y comienza a hundirse, las ratas son las primeras en abandonarlo y algunas consiguen nadar grandes distancias. Aunque, en realidad, nosotros usemos la frase para referirnos a alguien que abandona un proyecto en momentos críticos. Cuentan que en 1853, un tal Eliseo Kane pretendía llegar al Polo Norte en su nave. El barco quedó aprisionado en el hielo durante 2 años. Las ratas que iban de polizones comenzaron a multiplicarse y a competir por la comida. Los marineros, en su desesperación por eliminarlas, probaron de todo. Humos letales, encerrar a un perro para que las atacara. Nada parecía evitar que siguieran extendiéndose. Por fin consiguieron atrapar a una zorra y la encerraron en la bodega. Una tras otra las ratas fueron cayendo. Posteriormente soltaron a la zorra y cuando se quedaron sin víveres tuvieron que caminar hacia Groenlandia para salvarse. En ningún momento pensaron en comerse a las ratas. Para los occidentales son un alimento tabú. En cambio, en algunas comunidades asiáticas, americanas o africanas, no tienen ningún problema en hincarle el diente a una rata bien churrusquita. ¡Qué rico, eh! La más demandada en eso de la degustación es la rata negra selvática, por ser la más limpia y la que come frutas y vegetales. Con la rata urbanita se lo pensarían 2 veces, ya que estas, además de estar sucias, se alimentan de basura y desechos orgánicos. Existe la creencia que las ratas emiten un chirrido característico con la boca. Es cierto, que roen todo lo que se les pone a tiro. Cables, madera, tuberías, para pulir sus dientes y que no les crezcan, pero con ello no emiten sonido alguno. El chirrido, este que estábamos escuchando antes, o grito, solo lo efectúan cuando están heridas o molestas. De ahí el dicho, chillas como una rata, cuando el grito es muy agudo. En el lenguaje coloquial se utiliza mucho la terminología rata o ratón para calificar a alguien. Por ejemplo, si dices, este actúa como una rata, estás afirmando que se comporta de forma sospechosa y deshonesta. Si mencionas, este es un rata, le estás llamando tacaño. Pero si le llamas ratero, no estás diciendo que cace ratas, no, afirmas que es un ladrón. Aunque existe un lugar donde es tabú usar la palabra rata. Se trata de la isla de Man, en el Reino Unido. En esta isla, si pronuncias la palabra prohibida, te dará muy mala suerte. En Europa, las ratas comunes se han ganado su odio a pulso. Está demostrado que son portadoras de numerosas bacterias, que también portan virus, que pueden transmitir al hombre por mordedura directa o indirecta, o por los insectos o pulgas que las pican, y posteriormente nos pican a nosotros. Las pardas o grises resultan ser más agresivas que las negras y compiten en territorio y comida con estas últimas, ganando la partida. No se sabe si es leyenda o no, pero se afirma que el aumento de contaminación en las aguas residuales de las ciudades está favoreciendo un crecimiento inusual en esta especie. Y, capítulo aparte, merece Barichella, una ciudad italiana donde dicen que se esconden millones de ratas y se ha podido avistar a alguna de metro y medio de longitud, cuando lo normal es 20 centímetros en el caso de las negras y 30 centímetros en el caso de las pardas, más el rabo de igual longitud. En Hebrón, los soldados israelíes se quejaron de ataques de ratas como gatos de grandes. Y aunque la epidemia más conocida a causa de las ratas fue la peste negra, acaecida en el siglo XIV por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por las pulgas, que mató unos 100 millones de personas, en 1995, la peste bubónica volvió a actuar, diezmando a la población en la ciudad de Surta, en la India, produciendo miles de muertes. En 1993 se produjo otra plaga que acaeció en el sur de Australia. Las ratas en esta ocasión no transmitieron enfermedades, pero se comieron todas las cosechas, dejándoles en la ruina. Pueden transmitir otras enfermedades como la fiebre de rata cuando te muerden, y eliminarlas es muy difícil. Su gran inteligencia les permite sobrevivir a los diferentes venenos y trampas, ya que detectan a la perfección los alimentos dañinos y poseen gran resistencia genética a los mismos. Pero no todo es negativo en el mundo de las ratas. Gracias a ellas se han conseguido grandes avances científicos. En el siglo XVIII en Inglaterra era común apostar por peleas entre ratas o entre ratas y otros animales de mayor tamaño. En 1835 el Parlamento inglés firmó un acta prohibiendo la crueldad con los animales, incluidas por supuesto las ratas, lo que impidió seguir con las apuestas. De ese modo, algunas nacidas en cautividad se convirtieron en mascotas que eran capaces de realizar innumerables trucos. Y de esta variedad surgió alguna albina, que los científicos comenzaron a fijarse en ellas para sus investigaciones. De ese modo nacieron las ratas de laboratorio. Con ellas sabemos que se realizan innumerables estudios e investigaciones. Son utilizadas para experimentar con medicamentos, genética, neurocirugía. Y últimamente han sido usadas en el terreno militar. En la Universidad del Estado de Nueva York tomaron varias ratas a las que les implantaron electrodos en el cerebro con los que guía sus movimientos. El experimento resultó un éxito y los roedores cumplieron a la perfección las órdenes que recibían. El objetivo es en un futuro utilizar a las que denominan roborratas para detectar minas explosivas o víctimas sepultadas por terremotos en lugares inaccesibles para cualquier otro animal. En los últimos tiempos, tanto en la literatura como en el cine, nos han querido ofrecer una visión más tierna de estos odiados roedores. Firmin de Saint-Savage, una auténtica rata de biblioteca que además de comerse algunas páginas de los libros, se está convirtiendo en una erudita. O Ratatouille, una rata gourmet equivalente a nuestro Ferradria, son un claro ejemplo de ello. El miedo a tenerlas en casa o verlas pasear por la calle no creo que haya desaparecido, pero por lo menos al observarlas y tratarlas lo haremos con más respeto. Ah, por cierto, la creencia de que a las ratas y ratones les encanta el queso resulta ser otro mito. Lo que realmente les gusta es lo dulce. Cuanto más dulce, mucho mejor. ¿Y de dónde viene lo del queso? Pues viene porque en un pueblo suizo donde elaboraban mucho queso y productos lácteos, se infectó de ratones. Ellos pensaron que fue por el queso, pero al final resultó ser por la gran suciedad que acumulaban en el pueblo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nuevo libro, nueva obra, uno de los investigadores de la historia de Roma más importantes del mundo ya estuvo con nosotros en una ocasión anterior para presentarnos su trabajo La caída del Imperio Romano. Una estrella emergente en la escena histórica, dice Washington Times. Lo conocimos, leímos y disfrutamos también cuando escribió César la biografía del romano y no romano posiblemente, uno de los personajes más importantes que conocieron los tiempos. Y ahora Adrián Goldsworthy publica, al igual que en anteriores ocasiones, en la esfera de los libros, la obra Antonio y Cleopatra. Adrián, muy buenas noches, bienvenido a España. Thank you, it's very nice to be here. Dos personajes que cuando se unieron, Marco Antonio y Cleopatra, fueron más que dos. La unión de ambos fue un huracán. Pese a todo, Adrián, una de las cosas que señala es que pese a que el romance entre ambos es mítico y a que todo el mundo ha hablado de los dos, no existían hasta ahora muchos estudios profundos e históricos sobre ambos personajes. ¿Por qué esta ausencia de trabajo sobre Marco Antonio y Cleopatra? You get the studies just about Cleopatra. Cleopatra draws all the attention. She has glamour, she has style, she's a powerful woman, and there aren't very many of those in history that we know about. So she tends to overshadow Mark Antony, and very few people look at both of them, which I think is how you must understand them. Los estudios suelen centrarse en el personaje de Cleopatra. Ella es la que acapara la mayoría de la atención. Ella era el personaje que tenía glamour, que tenía estilo, que tenía sentido del humor, y parece ser que creaba una sombra sobre la figura de Marco Antonio. Seguro, Adrián, que esta pregunta no te la han hecho nunca, la que te voy a hacer, jamás, si te la hacen por primera vez, pero como es un tópico me lo voy a quitar de encima pronto en la entrevista. Todos tenemos, y la sociedad, el mundo, la historia, ha dado una imagen de Cleopatra, de una mujer seductora, irresistible, bella. ¿Qué hay de verdad en esa imagen mítica de Cleopatra? She certainly had great attractiveness, sex appeal, charisma. The ancient sources are divided as to whether it was her physical beauty or more her personality that was attractive, but really they say it's a combination. But she also had the glamour. She was a queen. Now, that's something quite special. That marks her out as different. But she is not a Helen of Troy from the Trojan myth, who is, her beauty is all that matters in the story. She is simply an object to be fought over. Cleopatra is an active politician herself, so the beauty is there, the sex appeal is there, the passion is there, but there is also ambition and a sharp political mind. Desde luego que Cleopatra era una figura atractiva que tenía carisma y tenía sex appeal. Y las fuentes antiguas se debaten siempre acerca de qué era lo más importante de Cleopatra, si era su belleza o era su carácter, su personalidad. Para empezar, ella era una reina, eso ya es un algo especial y es un algo magnético y carismático. Pero no era Helena de Troya. Helena de Troya era una belleza ante todo y era un objeto por el cual los hombres luchaban y se peleaban. No es el caso en absoluto de Cleopatra. Ella era alguien activa. Que estaba guiada por ambición y tenía muchos planes y cambiaba las cosas. Personajes. Vamos a hacer un retrato de ambos personajes. Marco Antonio, no parecía un personaje en principio especialmente atractivo y llamativo. ¿Cómo era? He was someone who was born an aristocrat and felt that he had a right to be at the top, and it didn't matter how he behaved. He didn't have to conform to what was expected. He was an Antonius, therefore he was important. And he was a very flamboyant character. He liked to say that he was descended from Hercules, so he would dress like Hercules. Later he would dress like the god Dionysus. He had a beard. He used to wear his tunic very short so he could show off his muscular legs. There is something of the overgrown schoolboy about Mark Antony. He is always showing off, always has to be first, but there is little sense of commitment to any political ideals, of helping the Republic or the wider population, unlike someone like Caesar, who has goals in politics, Mark Antony simply feels he ought to be on top. He ought to be rich, he ought to be powerful. So he is just a less appealing figure, but in terms of sheer power, because he was dominant in the Roman Republic, he was far more powerful than Cleopatra. Marco Antonio nació aristócrata. Nació con el derecho de estar en la cumbre, de estar arriba siempre. Entonces no importaba cómo se comportase, no importaba lo que dijese. Él ya tenía el éxito asegurado. Era un Antonio, con lo cual ya simplemente por eso estaba arriba del todo. Era además un personaje bastante extravagante. Decía que descendía de Hércules y luego más adelante también se relacionó a sí mismo con Dionisio. Entonces llevaba una túnica que mostraba, que era excesivamente corta, entonces mostraba sus piernas musculosas y le gustaba pues fardar de su fuerza física y de su habilidad militar. Pero realmente mostraba muy poco compromiso hacia los ideales y tenía muy pocas intenciones de ayudar al pueblo, no como en el caso de César, que sí que tenía objetivos y los procuraba cumplir. Marco Antonio se preocupaba simplemente de mantener su riqueza y de mantener su poder, y eso le da pues menos atractivo, pero a la vez era muchísimo más, era un personaje de mucho más peso que Cleopatra. ¿Y Cleopatra cómo la podemos hacer un perfil de la persona, ¿no? De la reina de origen griego, claro. It must begin that she was Greek in her language, her education. She was raised in the tradition of Greek literature, Greek philosophy. She was the first of her family to bother to learn the Egyptian language, and they've been there 2.5 centuries. Cleopatra is very clever, she's very ambitious, she's very politically capable. She is also, throughout her life, very scared. Life is dangerous if you are a member of the royal family, because only a Ptolemy, only one of this royal family can rule, but anyone can rule. So her father executes her older sister. Cleopatra herself has Julius Caesar kill one brother. She poisons another. She gets Mark Antony to execute her last remaining relative, her sister. You cannot trust anyone. You cannot relax. There is always a faction in Alexandria that wishes to get rid of you. And the only way to stay alive is to have Roman support. So she is capable, she is very gifted, but she is also frightened. And her life is extremely dangerous, and it's an achievement to live as long as 39. Habría que empezar definiéndola como un personaje griego, ya que su idioma y su educación fueron griegas, y la literatura, la filosofía, todo lo que ella estudió pues era la tradicional griega. De hecho, fue la primera que se molestó en aprender el idioma egipcio, a pesar de que su familia llevaba ahí siglos. Ella era un personaje inteligente, era ambiciosa y era políticamente muy capaz, pero también era un personaje dominado por el miedo, ya que la vida en la familia real en aquel momento era una vida muy peligrosa. Solamente podía reinar un Ptolomeo, pero podía ser cualquier Ptolomeo. Con lo cual, pues el padre mató a miembros de su familia, ella misma envenenó a otro miembro de su familia, también consiguió que César y que Marco Antonio matasen a otros miembros de su familia. Era un ambiente en el que nadie podía confiar en nadie, y la única manera de mantenerse vivo era consiguiendo el apoyo de Roma. Con lo cual, ella tenía talento, pero su política era la de supervivencia, y ya el hecho de llegar a los 39 años de edad era todo un logro. Ambos, cuando se unieron, no solamente sumaron Antonio y Cleopatra, fue como una multiplicación, eso lo explicas en el libro, que de la unión surgió una auténtica revolución, y la fuerza de ambos en conjunción fue absolutamente lo vital en la trayectoria histórica de la Roma y del Egipto de entonces. ¿Por qué fue tan perfecta esa unión, y por qué revolucionó tanto el mundo de entonces? It is perfect in one sense, but obviously it fails. In the end, they lose, and the story is told and influenced by Augustus Caesar, Octavian, the winner. And he needs an enemy who is foreign, who is dangerous, not Mark Antony. So Cleopatra is built up as this figure who threatened Rome itself. Which she didn't. She was an ally to Rome. It just happened that she chose the wrong Roman, the Roman who lost. But she had no choice in the matter. He was the one with power. So there is something that combines them, and I think Cleopatra probably has more influence on Mark Antony than he does on her. She is perhaps the stronger personality. And particularly in the last years, when Mark Antony has failed in war against the Parthians, Cleopatra keeps him very close. And it's almost as if he can't make a decision without her there. So there is a sense that she, the weaker one in power, is in personality giving him resolve, giving him strength. But it isn't enough, because in the end, Antony isn't the great commander, and he loses the civil war. So there is success, there is power, there is glamour, but there's failure at the end. Dice que es perfecto en un sentido, pero también es fallido, ya que pierden los dos. La historia, de hecho, se cuenta luego a través de Octavio, que es el que sale victorioso de esta historia. Él, Octavio, necesitaba un enemigo que fuese distante, que fuese extranjero, con lo cual escoge a Cleopatra y la representa como un ser con malas intenciones hacia Roma, ¿no? Con intenciones de derrocarle del poder, de rebatirle ese poder. Cosa que nunca fue verdad, ella nunca intentó hacer tal cosa. El tema es que ella había elegido al romano equivocado, pero para su idilio, a Marco Antonio, pero por otro lado tampoco tenía mucha elección, ya que él era el líder de Roma en ese momento. Ella era la que tenía la personalidad más fuerte, en el sentido de que ella y le influía a él muchísimo más que de lo que él le podía influir a ella. Entonces, aunque era la que tenía menos poder, tenía más influencia a nivel personal, tenía una personalidad más fuerte. Y de hecho, durante los últimos años de Marco Antonio, cuando perdió él en la guerra, él no podía, parecía que no podía decidir si no contaba con su presencia. Entonces crearon una unión muy fuerte que efectivamente fue una multiplicación, pero no resultó ser suficiente, ya que al final perdieron la guerra civil. Al final, el final de ambos es de todos conocido. ¿Por qué se produjo ese momento? ¿Por cuáles fueron las causas que determinaron que tanto la relación personal de ellos acabara de forma tan trágica, como que la unión política, lo que representaban políticamente ambos, no fructificara como pretendían? It didn't work politically because Mark Antony fails as a general. The one thing a Roman aristocrat had to do was win wars. And Antony goes off to win this great victory against the Parthians, something Caesar was planning to do before he was murdered, and he fails. It is a mess, it's a disaster. And he never recovers politically from that, because it's the one thing that will not be forgiven. And Octavian exploits this, and he exploits the fact that Antony is not in Italy. He's away there in Egypt. So he can say what he likes about him. But also there is then the military failure. The reason why Mark Antony failed as a general against the Parthians is the same reason he fails badly when he fights Octavian. Octavian isn't his own leader. He has Agrippa, his sidekick, to do this, who is a very capable admiral and general. And Antony doesn't know what to do. He is beaten time and again throughout the campaign. So they lose politically, they lose militarily. But what is interesting is that Cleopatra has Antony told that she has died, she's killed himself, and that makes him kill himself. And she's obviously decided he is expendable. He cannot negotiate with Octavian. Maybe she can. So she lives on for 10 days. And only then, when the negotiations have failed, does she kill herself. So there is the politics right to the end, the hope of surviving against all these dangers. But when that doesn't work, then probably the romance comes back, the passion, and she misses this man who's been closer to her than anyone else, and then takes her own life. So it's a political failure, it's a military failure, all joined together. But she keeps trying till the very end. Políticamente, el gran fracaso de Marco Antonio fue como general de la guerra. La única cosa que se esperaba de él es que ganara la guerra que finalmente perdió. Y eso es lo que César planeaba hacer y él fracasó en esta misión, con lo cual fue un desastre. Octavio, de hecho, explotó este fracaso de Marco Antonio y lo giró a su favor. Empezó a hablar mal de él, aprovechando el hecho de que él no estaba en Italia, sino que estaba en Egipto. Y las razones por las que falló fueron las mismas razones por las que falló cuando él luchó contra Octavio. Fue terriblemente derrotado durante toda la campaña. Luego llega un momento en el que Cleopatra decide que hacerle llegar la noticia de que ella se ha suicidado, a pesar de que es mentira. Entonces llega un momento en el que Cleopatra decide que la vida de Marco Antonio puede prescindir de la vida de Marco Antonio. Entonces Marco Antonio lo primero que hace es suicidarse. 10 días después ella intenta negociar con Octavio y también fracasa. Entonces es ella cuando decide suicidarse y es aquel trágico final del que hablabas. Entonces nada funciona entre ellos, ¿no? Pero es porque primero el fallo fue el político, después vuelve el romance y ella se da cuenta de que ha perdido la persona más cercana a ella y le echa de menos. Entonces es cuando ella decide suicidarse, pero después de haberlo intentado todo. En los últimos años, y quisiera saber tu opinión al respecto, en los últimos años, especialmente gracias a sugerencias que ha efectuado el responsable de las investigaciones arqueológicas en Egipto, Zahi Hawass, se ha hablado mucho de la posibilidad de encontrar la tumba de ambos, y ese descubrimiento y ese hallazgo sería una de las grandes noticias a nivel arqueológico y a nivel histórico que se han producido en los últimos tiempos. ¿Aportaría algo el hallazgo de un elemento de estas características, o simplemente sería la fuerza iconográfica que tendría? It would be part of the story. I personally suspect they're looking in the wrong place, both the teams that are out there, and it's very unlikely that we will find this. And even if you find a tomb and there are remains of a man and a woman in there, does that mean they're Antony and Cleopatra? People have claimed they've found the tomb of Alexander the Great's father, but most archaeologists don't believe that. They think it's another Macedonian king. I think in the end, you might find just how tall they were, or little details. You would have someone would reconstruct if they found the skulls to try and make an impression of the face, but whenever they do that, they always give the people really big noses. I don't know why, but they always do. So I think it wouldn't answer the question of why they did things. It wouldn't tell you much about them as people. So I prefer them to have more peace, really, rather than end up in a museum being stared at by tourists. But we shall see. Sería parte de la historia. Él personalmente cree que los dos equipos de búsqueda están buscando en el lado equivocado. Y también cree que es bastante improbable que les encuentren, ya que si encuentran una tumba en la que hay un hombre y una mujer, entonces realmente eso significa que ellos son Cleopatra y Marco Antonio. Se dice que se ha encontrado la tumba del padre de Alejandro Magno. Pero la mayoría de los historiadores tampoco creen que sea Alejandro Magno, sino otro rey macedonio. Si se llegase a encontrar, pues nos daría información acerca de su altura, de detalles fisionómicos, y probablemente si estuviese en buenas condiciones el cráneo intentarían hacer un modelo de sus caras. Pero siempre que intentan hacer eso, al final lo que hacen es hacer una nariz desmesuradamente grande. Y no sabe por qué, pero eso siempre pasa. Entonces, no sé, no nos contaría tanto de ellos como personas, no nos contaría nada acerca de por qué hicieron lo que hicieron, sino simplemente sobre detalles físicos que tienen poca importancia. Y él preferiría que tuviesen más paz al hecho de que estuviesen expuestos en un museo para que todo el mundo pueda ir a verlos. Antonio y Cleopatra, así se titula la nueva obra de nuestro invitado, de Adrian Goldsworthy, la acaba de publicar en la esfera de los libros. Son dos de los personajes más importantes de la historia. Adrian, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, por segunda ocasión, aquí en La Rosa de los Vientos. Thanks, it's nice to be back again. Es un gusto estar de vuelta.